frente a frente los dos. Nuestras cabezas se enredan en defensas sicilianas. Cuadros blancos y negros, las ventanas por donde se aniquilan nuestras piezas. Ataco con mis torres espartanas, defiendes con tesón tus fortalezas. Tus alfiles deshacen mis certezas y mis torres se quedan con las ganas. Pero en esta partida de ajedrez, por una sola vez, por una vez, no hay reglas que decidan lo que hacemos. Es tanto corazón lo que jugamos, que si ganas amor, los dos ganamos, que si pierdes amor, los dos perdemos. Y es que en esta partida de ajedrez, por una sola vez, por una vez, no hay reglas que definan lo que hacemos. Es tanto corazón lo que jugamos, que si ganas amor, los dos ganamos, que si pierdes amor, los dos perdemos.